te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Hablando de la felicidad, ¿no? Qué lindo tema este, ¿no te gusta? Caruso, no es lo que a vos te... No se niega a lo popular. Ah, muy bien. Lo, yo, señor, ponga Richard Clayder, hermano. Pero me gusta ese liberal. No le entiendo la letra. La ocasión, no entiendo. Le entiendo la letra. Está diciendo te quiero, es el centro de mi corazón. Oh, mira, la ocasión es lo que me hace chorrear un poquito. ¿Por qué? Nada, es divino, a mí me gusta. Tuve todo el fin de semana escuchando Felipe. Pero la ocasión por la cual usted lo pone ahora. Esta lluvia. Perdón, usted me acaba de decir que estuvo todo el fin de semana escuchando esto. Una probation. Mire, la persona con la que vamos a hablar puede dar fe y testimonio de eso. Puede dar fe y testimonio. ¿El comisario? En el breve tiempo que me pudo registrar, porque sí. La verdad que tuvo una actividad enorme durante todo el fin de semana hoy, porque estamos hablando de Cintia Taviano, la defensora del público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hubo un congreso mundial con defensores de lectores y audiencias de los 5 continentes, ¿sí? Y hoy cerró el Seminario Iberoamericano de Defensorías y Auditorías de Medios de, y bueno, Iberoamericano quiere decir toda América Latina, más Portugal y España. Así que, buenas noches, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Es verdad o no es verdad que estuve escuchando esto todo el fin de semana? Bueno, yo tampoco llevo un registro específico, pero sería muy probable, de acuerdo a sus gustos habituales. Bueno, listo, si usted me aguanta así, no hay problema. No lo diga, no lo diga, Cintia, si fue verdad, no lo diga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Magallanes? Muy buenas noches. Ahora que la escucha usted, me va muy mal, Cintia. Lo voy a pedir. Pensé que iba a decir muy bien. Qué pena, habiendo tenido un congreso tan interesante aquí en la Argentina, no lo vi. Hemos invitado a todo el mundo, me ha llamado la atención que no haya estado para ver experiencias que a usted seguramente le caen también de todos los países del mundo. Pero bueno, tiene oportunidad de ver toda esta información a partir de la web también, allí en www.defensadelpublico.gov.ar, e interiorizarse de cómo es el trabajo de las defensorías del público en los 5 continentes. A ver, ¿cómo era la dirección? Que ya mismo me pongo a ver. ¿Cómo es? Repítame la simple. Defensa del público, sí. Esa es la tarea que hacemos, defendemos al público, .gov.ar. Puede ser con B largo o con B corta, pero promovemos el largo, que es como se escribe aquí en la Argentina. Ahí estoy viendo. Pueden continuar con la nota mientras yo veo lo que pasa. Muchas gracias. A ver, una cosa importante para decir. Estuvieron en la Argentina defensores de los lectores, por ejemplo, de The Guardian, estuvo el defensor de la BBC, vino gente de Japón, vino gente de Estonia, tengo entendido, vino gente, bueno, de los 5 continentes. No lo vi en los medios de la comunicación concentrada, este evento de carácter mundial, podemos decir, ¿no? Fue un evento de carácter mundial. Mucha gente, mucha participación, pero no con muy poca divulgación de parte de aquellos que no quieren ser controlados, me parece, o por lo menos criticados. Es lo que suele pasar en el ámbito de la Defensoría del Público y con muchos otros temas que contribuyen a la profundización de las democracias. En realidad, y es tal como vos decís, aquí en la Argentina por primera vez en la historia hubo representantes de las Defensorías del Público, de las audiencias, también de los lectores como el diario El País, por ejemplo, de España, o diversas experiencias de aquí de Latinoamérica, han venido desde Brasil, desde México, desde Colombia, también de experiencias muy distintas como la de Japón, vos mencionabas aquí Estonia, también de Egipto, de Inglaterra, de Alemania, de Holanda, de Bélgica. Ha sido muy interesante abrir una vez más las puertas de la Defensoría del Público para que podamos conocer cómo es la tarea de las defensorías en el mundo entero, cuáles son las complejidades que se abordan en Europa vinculado con la cobertura, por ejemplo, periodística de hechos de terrorismo, las dificultades que afrontan, pero también los desafíos, como nos ocurre a nosotros, en la construcción del pluralismo político, étnico, religioso, social, cultural. Y decía que es la primera vez y ha sido muy trascendente tener esa posibilidad, porque entonces vas viendo cómo hay un hilo conductor con respecto al rol que tienen los medios de comunicación en el mundo entero. Decía el presidente de la Organization of Justice Ombudsman que hay que reconocer directamente que hay decisiones políticas que se toman importantes y que tienen que ver con cómo la prensa realiza las coberturas de hechos trascendentes, es decir, ese rol que tienen los medios de comunicación para las sociedades mediatizadas en las que vivimos, se reconoce en todo el mundo, y que por eso es tan trascendente tener políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito de América Latina, para limitar la concentración comunicacional. Creo que ha sido muy valioso, auditorio lleno. Hoy cerramos en el Centro Cultural de la Cooperación con un seminario iberoamericano donde también pudimos ver cómo son calcadas las experiencias de aquí, de Latinoamérica, ¿no? Estaba Javier Olivares de Chile, representantes del Paraguay, de Brasil, de México y de Colombia, haciendo un relato prácticamente idéntico con respecto a cómo los medios de comunicación están en muy pocas manos, cómo esas pocas manos han tenido que ver con historias trágicas que se han escrito aquí en Latinoamérica, cómo en la actualidad se silencian distintas perspectivas, no solo que tienen que ver con las identidades, con nuestros pueblos originarios, con los pueblos campesinos, sino directamente con lo que siempre contamos, que se reconoce como la censura empresaria, es decir, aquellas perspectivas que no están en sintonía con los intereses directamente que pueden tener esas pocas manos, son silenciadas. Y eso produce un daño muy profundo para las democracias, y que estoy segura que los oyentes de Radio del Plata y los oyentes y televidentes en general de muchos medios en Argentina es lo que perciben, y es lo que nos decían hoy en el auditorio, ¿no? ¿Cómo hacer para seguir adelante cuando nos damos cuenta que las perspectivas son sesgadas, que tenemos menos posibilidades de comunicación y que por ende hay una enorme desigualdad en este derecho humano? Y lo que hay que seguir haciendo entonces es reclamándole a las autoridades y reclamando desde los espacios, como pueden ser desde la Coalición por una Comunicación Democrática, la Defensoría del Público, en nuestro caso, para volver a tener la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, volver a tener ese andamiaje institucional de participación, volver a tener ese articulado que le ponía límites a la comunicación concentrada y buscar redistribuir las riquezas informativas de esa manera. Vos decías hoy, cuando abrías el seminario, que a cada modelo económico también le hace falta un modelo cultural, ¿no? Y me parece que, bueno, fuiste en tu apertura, vamos a recordar que este seminario hoy también había gente ahí, funcionarios del ENACOM, ¿no? Que es el nuevo ente que armó Mauricio Macri a partir de los decretos de necesidad y urgencia, una vez que eliminó la AFCA, y recordame, y la AFTIC. Y fuiste muy dura, y digo, hay que plantarse frente a un funcionario y decirle que estos decretos de necesidad y urgencia, validados por buena parte de los diputados, obviamente oficiales o de ese nuevo oficialismo que construyó Mauricio Macri, están dañando hoy y lesionando un derecho a la comunicación, que es un derecho humano, por ejemplo en Córdoba, donde hay una presentación del grupo Clarín para sacar de la grilla a Córdoba 24, C24, que es el canal de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Digo, un hecho muy concreto donde creo, a ver, decime vos si estoy diciendo lo correcto, Clarín se presenta ante la justicia para decir, che, ¿están vigentes tu decreto? Sí, porque quiero sacar este canal, ¿es así? Esa es la situación, y la pregunta es si yo soy dura o es duro lo que ocurrió en la Argentina de los últimos meses, cuando a partir de decretos de necesidad de urgencia, que como decíamos hoy, le dan la espalda a las necesidades y a las urgencias que tienen las audiencias, pero de frente a las necesidades y a las urgencias que tienen las corporaciones, se han quitado quirúrgicamente cada uno de los artículos que buscaba limitar esa concentración comunicacional. O, como estás dando el ejemplo, se ha quitado el cable de los servicios de comunicación audiovisual. Es decir, que en la Argentina de hoy se considera que el cable en realidad tiene que ver con el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Y qué quiere decir este cambio que se aplicó? Bueno, cuando formaba parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el cable, había reglas de transporte, es decir, independientemente de quién fuera el licenciatario, se llamara Cablevisión, Multicanal, se llamara Telecentro o como se llamara, tenía que llevar una serie de señales, por ejemplo, aquellas producidas por el Estado, con participación del Estado Nacional. Pacapaca, Incatevé, Telesur, que ha sido una de las primeras consecuencias que se fueron perdiendo en las villas analógicas. La realidad es que al quitar al cable, entonces, del ámbito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también se quitó esa posibilidad de decirle a quienes transportan a los cable operadores, bueno, usted tiene que tener en su grilla de programación, por ejemplo, las señales producidas por el Estado, o por ejemplo, las universitarias, que es muy interesante porque la democracia se tiene que nutrir de esas distintas formas de jerarquizar una información o de comprender qué información puede llegar a ser una noticia, como por ejemplo ocurre con la señal de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Entonces, hoy estuvo circulando una resolución de la nueva autoridad de aplicación donde se restablecerían algunos de esos criterios, pero lo cierto es que todavía no se publicó en el boletín oficial, estamos a la espera de que eso ocurra, y es cierto que así se dijo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvieron en la reunión, y la verdad es que hasta aquí no había ocurrido. Es un poco confuso, es un poco técnico todo lo que tenemos que llevar adelante en este momento, pero también es importante que las audiencias estén informadas de esto, porque lo que pasó es que entonces, por ejemplo, para la Defensoría del Público se le han quitado competencias, porque si el cable ya no es más un servicio de comunicación audiovisual y no se le aplica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, queda fuera de la competencia de la Defensoría del Público, lo que ha pasado con Telesur y lo que está pasando ahora con la señal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba. No soy yo la dura o aquellas enunciaciones discursivas que se pueden hacer, sino que la dureza tiene que ver con que una ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley por una comunicación democrática que fue construida de manera colectiva, ahora es diseccionada de manera individual. Mañana vamos a empezar a llamar a todos los diputados que validaron el decreto de Mauricio Macri, uno por día, para ver si están al tanto de eso y de las consecuencias que ha tenido validar esos decretos. Lo vamos a hacer nosotros por iniciativa propia aquí en el programa. Ari Lijada te quiere saludar, aparte se ha sumado a la mesa recién. Decime, Ari. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ari, ¿cómo te va? Qué bueno escucharte. Bien, ¿vos? Te quería hacer una consulta, porque justo iba a comentar esto que mencionás de la resolución que de alguna forma le da marco al MASCAR y a esto de que los cables tienen que tener en su grilla a todos los canales, porque es lo que conversábamos hoy en la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, que se hizo una reunión, y que el ENACOM, Miguel de Godoy personalmente, dijo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esto ya estaba regulado desde el 1 de abril. Y esta resolución tiene fecha del 15 de abril, y la audiencia se hizo el 8, por lo tanto tiene fecha posterior a la audiencia. Por lo tanto, corregime si me equivoco, el Estado argentino mintió ante la Comisión Interamericana. Yo tengo la resolución que es extraoficial aquí delante mío, que lleva el número 1394, que efectivamente tiene un sello del 15 de abril, pero es una resolución que ha circulado hoy, no a través de los carriles oficiales, que es la publicación en el boletín oficial. De manera que hoy esta resolución, hasta que no salga el boletín oficial, no está vigente. Y es cierto que, por lo menos, esta fotocopia que yo tengo tiene esa fecha, y también es cierto que se ha dicho en esa comisión que era del 1 de abril. Aquí ha habido ya más de una circunstancia vinculada con las fechas, pero esencialmente el hecho que desde la Defensoría del Público volvemos a señalar tiene que ver con la falta de diálogo. Venimos solicitando desde el comienzo, desde el principio del mes de diciembre, que no se tomen estas decisiones en despachos cerrados a los que no tienen acceso a las audiencias, a los que no tienen acceso a los distintos sectores de la comunicación audiovisual. Es muy trascendente que en una democracia las decisiones sean consensuadas, o por lo menos en la búsqueda de la construcción de los consensos, escuchar cuáles son los disensos que puede haber, algo que se resaltó en el Congreso del que venimos participando todos estos días. Yo he emitido más de una nota solicitando que se generen estos espacios que son absolutamente fundamentales para las vidas en la democracia, y sin embargo no tenemos respuesta. De manera que estas preguntas o los señalamientos que vos estás haciendo muy bien podrían aclararse en el marco de distintos encuentros. Así que el mayor reclamo tiene que ver con la comprensión de que la comunicación se construye de manera colectiva, porque si no lo que se está haciendo es lesionando directamente la democracia, que no es poca cosa. Por supuesto que hoy lo que estábamos diciendo es que hay que dejar atrás todas esas discriminaciones mediáticas permanentes, la desigualdad comunicacional. Vengo de estar con la comunidad mapuche de Allen, donde decían que tienen miedo de no poder seguir adelante con la radio porque ni siquiera pueden pagar la boleta de luz. No saben qué va a pasar con los fondos que son justamente para promover la comunicación audiovisual, que están garantizados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no han sido derogados esos artículos, y sin embargo, desde la autoridad de aplicación, todavía hay silencio con respecto a cómo van a ser distribuidos y no se están pagando esos fondos cuando están garantizados por ley. Entonces hay distintas circunstancias que evidentemente hay que aclarar, y la única forma de hacerlo es abriendo las puertas de esa autoridad de aplicación, que es plenamente gubernamental. Quienes están allí, están allí por decisión del presidente de la Nación Argentina, y justamente eso es contrario a los lineamientos y a los estándares del sistema interamericano. Una autoridad de aplicación de una ley donde justamente se distribuyen las frecuencias, por ejemplo, o los fondos públicos para promover la comunicación audiovisual, no puede estar integrada nada más que por las personas que decide un presidente. Tienen que volver a estar integradas por los distintos sectores, como los universitarios, los sindicales, o los originarios, obviamente los sectores comunitarios, alternativos y populares, los distintos sectores de la comunicación, que no son nada más de los que tienen dinero. Cintia Ottaviano, la defensora del público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un beso muy grande, gracias por esta comunicación, Caballero Nocturno. Interesante seguir abriendo el abanico y el espectro de entrevistas, y por qué no también a quienes están allí en la autoridad de aplicación para poder hacer las preguntas de manera directa y poder clarificar todas estas circunstancias que son bastante contraproducentes. Muchísimas gracias por este espacio, porque es cierto, la concentración comunicacional le da la espalda a las audiencias para poder acceder a esta información, así que hoy hay que agradecer en esta democracia tener la posibilidad de acercarnos a través de ustedes. Una preguntita. ¿Te llamó alguien del sistema de medios públicos para hacerte alguna consulta sobre esto, para promocionar las actividades? Digo, vino gente de todo el mundo. No, de la agencia Telam han venido, hicieron una cobertura muy buena y sí, cursamos invitaciones, por supuesto. Pero Canal 7, la televisión pública, alguno de ellos llamó, promovió lo que pasaba, entrevistaron, por ejemplo, el defensor de Guardian, ya que ellos debe ser un modelo que les interesa, de la BBC, están todo el día llenándose la boca de quieren hacer algo como la BBC. ¿Lo entrevistaron en la televisión pública? ¿Pidieron? Yo por lo menos no tuve la oportunidad de verlo, y en el clipping que nos acercan de noticias tampoco, y vamos a seguir insistiendo porque las invitaciones las hemos cursado todas, y la verdad es que es muy importante que se pueda tener sistemas públicos de medios que generen informaciones que le resulten sustanciales, o por lo menos que puedan mostrar cuáles son las distintas realidades de aquí en la Argentina, y que son realmente un orgullo para el mundo, porque hemos sido felicitados por las distintas defensorías del mundo, y yo tengo una tarea allí por delante también, a partir de la decisión que se tomó en el comité directivo de la organización internacional, de ser de alguna manera embajadora para Latinoamérica de esa organización, de manera de seguir promoviendo esta figura. Así que sería muy bueno que el sistema público y que los medios de comunicación en general generaran espacios para que entonces se pueda difundir no solo la tarea que hacemos nosotros, sino las distintas maneras de ser y de pensar en la Argentina, porque si no, realmente no hay una verdadera democracia. Un beso, muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un gran